brillas los altoparlantes y empiezan su juego las aguas danzantes. Se chocan, salpican, pero desafiante. Un chorro se eleva mojado y gigante. Es agua apurada que brota del suelo, atraviesa el aire y le llueve al cielo. Al ritmo de valses nocturnos, fanfarrias, las luces comienzan a ser necesarias. Luces de colores, verdes y violetas, para ver las aguas danzar sus piruetas. Suben aguas bajan, jamás se distraen. Aguas en racimos que brotan y caen. Aguas seductoras, claras, repentinas, que se contonean como serpentinas. Aguas instantáneas de coreografía, gotas de rocío y de utilería. Al ritmo de valses nocturnos, fanfarrias, las luces